Level 1, esos players donde están. Level 2, MC now CO2. Level 3, DJ Castro con el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC now CO2. Level 3, DJ Castro con el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Voy veloz y audaz como en Need for Speed. CO2 traga escapar sobre un terabit. Castro ataca su teclado como un hacker. ¡Wah! Como un gángster, del GTA quedas en jaque. Alzo las velas en mi mundo de Warcraft. Con Sensi pasamos horas adicto al Starcraft. Ha visto mi marca, un cibermonarca. Dejando atrás la lacra, etapa tras etapa. Come on real, irreal, mi fantasía final. Una vida simulada que reemplaza la real. Soy Tony Hawk, haciendo trucos en el skate, yeah. Un héroe con guitarra conectada al play. Lay low, get down, press start intermitente. El micro mi control, desafiar al oponente. A los players en un plasma widescreen, who's next? ¿Quién sigue? MC Now te toca a ti. Paso los niveles, subo decibeles. Cada tapa a cargo de mis manos, los controles. Los botones, las combinaciones, trucos por montones. Derribar a cualquier rival que se te opone. Sigiloso como Top Gun, rápido como Pac-Man. Rapper rudo como player de Death Jam. Estilo único del estilo más sangriento. Santiago City, mi salvado cemento. El score más alto lo tiene AP. Pasarán los años sin que nadie lo supere. Nuevo juego y consola, nuevas marcas que marcar. El nuevo ritmo, nuevas pistas, nuevas letras para crear. Encajo rimas perfecto como en Tetris. Espectacular como casi su remix. Cualquier ataque simplemente lo bloqueo. Este juego está dos players, MC Now CO2. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Se te acabaron las vidas, game over. Con estos dos no te midas, game over. Empieza la otra partida, respiración contenida. Una misión suicida, game over. Se te acabaron las vidas, game over. Con estos dos no te midas, game over. Empieza la otra partida, respiración contenida. Una misión suicida, game over. Hace tiempo que le di vuelta al juego. Soy un geek, un freak en el peak de mi ego, el beta tester. El gozo de tu lancer, CO2.0. Continúa presiona enter. Poder al tope, no he perdido mi energía. En juegos que termino conociendo el primer día. Luego en juegos portátiles con máxima tecnología. Mis letras son el último nivel, no encontrarás la vía. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit. Level 1, esos players donde están. Level 2, MC Now CO2. Level 3, DJ Castro pone el beat. Level 4, último nivel haciendo double hit.